Bueno, venimos de varias semanas de conflictos y, como para contextualizar un poco, nosotros venimos de un primer semestre donde se terminó después de 15 semanas de lucha y de paros en una carpa sanitaria en el Congreso, con la promesa de una partida extra presupuestaria para salud, con un aumento del 25% para salarial y con plena jubilación para todos los trabajadores de la salud, cosa que lo único que se cumplió fue el aumento salarial. Y nosotros, bueno, venimos atravesando un montón de situaciones que en el hospital público pasa, que son la falta de insumos, la falta de presupuesto, servicios cerrados. Lo que pasa en la generalidad, no es solo en el Hospital San Martín, sino que hoy en 23 hospitales hubo radios abiertas en toda la provincia. Y bueno, salimos a denunciar la situación crítica que atraviesa la salud, no solo en cuestiones de lo que nosotros le brindamos a los pacientes, sino en las condiciones nefastas en las que trabajamos, particularmente los residentes, que pasamos más de 80 horas por semana adentro del hospital, que muchas veces se hace inhumano. Tenemos una compañera que se quedó encerrada con un paciente adentro de un ascensor durante más de una hora, lo cual nos pone en riesgo, no solo a nosotros como trabajadores, sino también a los pacientes. Un lugar donde se supone que cuidamos la salud termina siendo lo que nos pone en riesgo. Claro. Magalí, esto que vos nos comentás y los reclamos, lamentablemente no son nuevos, no es que la primera vez que hablamos y que nos cuentan esto. Desde hace un montón de tiempo viene este asunto. ¿Y cómo creen ustedes que serían los pasos a seguir para que justamente en el presupuesto en materia de salud tengan una prioridad todas estas cuestiones? Porque lamentablemente, ya no me acuerdo qué número es, pero viene de una cantidad de medidas de fuerza, lamentablemente el sector de la salud, realmente que preocupa y mucho. Sí, nosotros entendemos que hay una intención política, ¿no? Que no viene de ahora, que entendemos que se agudiza en este momento, pero que la salud pública viene en crisis hace ya muchos años, no es una cuestión nueva, pero entendemos que este gobierno tiene una política abiertamente de ajuste, ¿no? Que lo deja bien en claro y que nosotros la única forma que tenemos para defender nuestro trabajo y la salud de toda la comunidad es salir a la calle y disputar políticamente, porque termina siendo eso. Si nosotros nos quedamos adentro del hospital, nadie se entera. Entonces estas medidas que cada vez van a ser más visibles, más grandes y con más compañeros en la calle, terminan haciendo que el gobierno tenga que tomar una decisión porque se le va a ir de las manos. Venimos de a poco creciendo en las medidas que vamos tomando. Primero se empezó con paros, después se hizo algunas movilizaciones junto con judiciales y se está hablando de un paro para la semana que viene de 48 horas. De FEPROSA, que es el sindicato que reúne a nivel nacional a todos los sindicatos de salud, junto con docentes, que son los dos pilares fundamentales de cualquier sociedad y cosas necesarias para la gente, ¿no?